estás en los cielos. Porque ya había demasiados programas de rock. Bienvenidos a un nuevo programa de Pop que estás en los cielos. Hoy pasamos por River y nos inspiramos para dar una vuelta por la B del pop. ¿Qué te haces el futbolero? Si no sabés ni quiénes juegan el superclásico. Boca y River. Y por eso le vamos a dedicar un programa a Cristina Aguilera. Si aún donas, si las hay. Así es, Cristina Aguilera es lo más latino que el club de Mickey Mouse podía aceptar a principios de los 90. Es hija de uno ecuatoriano y una irlandesa. Por eso ella es tan blanca teta. Pasó su pubertad y su adolescencia a la sombra de ella. La Britney. Incluso la opacó en el fatídico 2007 en que Britney tuvo su colapso, el famoso breakdown de Britney. Y Cristina estaba promocionando Back to Basics, que es su mejor disco. Discutible. No sé, es lo que no dice. No vamos a hablar de Back to Basics, precisamente vamos a hablar de Strip. Claro. No sabemos si es su mejor disco en realidad, porque al menos yo no escuché todos, pero es uno de los más publicitados y más recordados. Cristina no es tan recordada porque siempre vivió a la sombra de Britney. Es como que siempre va a ser The New Emily. The New Britney, The Second Britney. Claro, porque lo peor de todo es que ella es mucho más talentosa que Britney. Sí, pero no tiene el andamiaje que tiene Britney. O sea, es un ser a la izquierda en todo, lo que no sea hace. Talento. Claro. Britney hace todo mal y aún así se las arreglan, ella no, para hacer que garpe cualquier cosa que haga Britney. En este programa podríamos ponernos medio en posición de César y decidir con un pulgar para arriba o hacia abajo si Cristina tiene aguante o no. Me parece que ya es un poco apresurado decirlo, pero seguramente la respuesta sea no, no lo tiene. Pero bueno, no hay nada más que nos guste más que juzgar a los demás. Oh, por eso somos amigos. Y por eso existe este programa. Bueno, como decíamos, vamos a hablar de Strip. Es uno de los trabajos más exitosos. Y según contó ella, el título, vendría a ser Desnuda, hace referencia a que es su obra más personal y que tomó el control en los aspectos líricos, musicales y hasta estéticos. Por estéticos entendemos el video de Can't Hold Us Down. Esperemos que no, porque si nos guiamos por eso, estamos ante una publicidad de Marolio. El lanzamiento de Strip no estuvo exento de polémica. Después de aparecer blanca teta y toda gata en Lady Marmalade, Cristina se pasó un corcho quemado y se tiñó como el culo y lanzó el primer single del disco, del que hay tanto para decir que vamos a necesitar otro bloque. Escuchamos Dirty y seguimos con más Pop que estás en los cielos. Ah, dirty. Nasty. Too dirty to clean my act up. If you ain't dirty, you ain't here to party. Ladies, move. Gentlemen, move. Somebody ring me alarm. A fire on the roof. Ring me alarm. And I'm throwing elbows. Ring me alarm. And I'm throwing elbows. Ring me alarm. And I'm throwing elbows. Ring me alarm. And I'm throwing elbows. Who ready to party? I'm throwing elbows, and I'm throwing elbows, and I'm throwing elbows. Oh, I'm overdue, give me some room, I'm coming through, paid my dues, in the mood, me and my girls gonna shake the room, you just gonna show head, let's get dirty, that's my chance. I need that to get me off, sweating till my clothes come off. It's close to speakers, I come out. I'm still jumping six in the morning. Table dancing, glasses for pressure. No questions, time for some action. Get it right up in my heart. I'm gonna get it. others know for sure. Shake a little something on the floor. I need that fun. Get me off. Sweat until my clothes come off. Let's get up and cause a commotion. Oh. Still going 8 in the morning. Let's not stop and we will give it up. Giving just what you love to the maximum. Uh-oh, here we go. Here we go. Want to do when the music starts to drop. That's when we take it to the parking lot. And I bet you somebody's gonna call the cops. Uh-oh, here we go. Here we go. A jam like a summer show. I keep my car looking like a crash dummy drove. My gear look like the bank got my money froze. For their presidents I pant like Putty Roll. That's the one that excites your divas. After media shine, I'm shining with both of the sleeves up. Yo Christina, better hop in here. My block livin' in color like Rodman hair. The club is packed, the bar is filled. I'm waiting for sisters to act like Lauryn Hill. Frankly, it's a rap, no bargain deals. I drive a four-wheel wide with foreign wheels. Throw it up, baby, it's Brick City. You heard that. We blessed and hung low like Bernie Mac. Dogs, let them out. Women, let them in. It's like I'm ODB. They're what I think pensó Cristina para copiarle el tema a la Britney. Bueno, copiar, no sé si copiar, pero claramente es una versión más chabacana de I'm a Slave for You. Y eso que I'm a Slave for You no es un tema demasiado fino. Es ella gimiendo gran parte de la canción. Transpirada y rodeada de morochos trabajados. Y chicas acaloradas. Y que después terminan todos mojados y enfiestados. Volviendo a Cristina, que parece que no, pero el programa está dedicado a Cristina y no a Britney. Al principio de la letra, Redman, que es el que empieza cantando, dice flirty, dirty, naughty. Y ella le dice que sí a todo. A todo. Y a medida que va avanzando la canción, se va poniendo todo más caliente. Para nosotros no es escandaloso porque... Claro, para nosotros no es escandaloso porque no es nuestra lengua materna, pero imagínate a las madres angloparlantes viendo a sus hijas haciendo twerking, moviendo el orto. Twerking antes de que se llame twerking. Bailar esto en un cumpleaños es una situación horrible. Sí, debe haber sido fuera de joda para las madres de niñas criadas con Cristina Aguilera, como niñas criadas con Britney. Debe haber sido un verdadero escándalo porque era más o menos la pubertad de estas pibitas. Igual, a diferencia de I'm a Slave for You, yo creo que esta canción trata de un empoderamiento del cuerpo y del sexo, que me parece que es un mensaje mucho más lindo que Britney diciendo que es tu esclava. Sí, tenés razón. O sea, no va. En todo caso, un cartel al estilo Ni Una Menos se lo tendríamos que poner a Britney. Pero en las impresiones más directas que te da el video de Dirty, que es muy choqueante, digámoslo, uno también tendería a pensar que ve un round de lucha libre y las minas todas sacudiéndose y el público agitando. Es una objetivación, una objetivización del cuerpo. Y el corte, digamos, es muy distinto del de Britney, quien a riesgo, a pesar de haber sido copiada, fue superada por este tema. ¿Qué? Dirty es mejor que I'm a Slave for You. Bueno, partamos de la base que nada de lo que haga Cristina va a superar a lo que haya hecho Britney. Tengo mis dudas. Hay un tema en este disco que supera a su equivalente Britney Spearsiano. ¿Cuál? Vamos a llegar a ese momento. ¡Ah, cagón! Pero hablando de temas con equivalente, así como Dirty es el I'm a Slave for You, hay un tema que se llama Underappreciated, que no sé a qué le suena, pero... A mí me suena a Overprotected de Britney también. Claro, esto como que explica todo, ¿no? Britney estaba overprotected y por eso salió de joda y se desconchó toda en el 2007. Y como Cristina estaba underappreciated, imita a su compañera del club de Mickey Mouse y lo bueno es trata de ser la última versión de Britney, que es la tiro bajo Super Kenchi. Igual, lo mejor que tiene Cristina y que también tiene Britney es que Cristina indaga mucho en otros géneros que le quedan muy bien por su voz y Britney no. Pero entre ellos, Britney no indaga en traducir canciones al español. Eso hubiese sido... Eso creo que es uno de los más grandes aciertos de todas las vueltas que se le dio a la carrera de Britney. Nunca se le hizo cantar en otro idioma. Bueno, pero hablando de I'm Not a Girl, Not Yet a Woman, me parece que también está la versión de Cristina en este disco, que es Beautiful. Aunque no sé, Beautiful es más turbia, como todo lo que hace Cristina y sobre todo en este disco. A pesar de las similitudes, me parece que lo lleva a un extremo mucho más humano y más auténtico. No es la pibita burguesa en el, no sé si el Gran Cañón de Colorado, un paisaje así del oeste de Estados Unidos. Canta sobre una piedra. Cantando sobre una piedra. Ombligo al aire. Claro, toda compungida por la menstruación, no sé, por estar por cumplir 18 o algo por el estilo. Me parece que se trata de comprender la diferencia que nos hace únicos y poder ser felices con los rasgos que nos son propios, ¿no? Además, en el video metió una pareja de gays, una travesti, una chica anoréxica. Creo que intentó abarcar todo el público posible que le podía rascar a Britney. Claro, todos los que no se identificaban automáticamente pasaban para Cristina. Con este tema que fue muy recordado. Es muy recordado. El video también fue muy impactante por todo esto que estábamos nombrando. Pero para mí el disco tiene una mejor balada que Beautiful, que es The Voice Within. Y si te parece, lo escuchamos y después lo debatimos acá en Pop, que estás en los suelos. Be ready when your world starts to fall. Young girl, it's alright. Your tears will dry. You'll soon be free to fly. Ooh. When you're safe inside your room, you'll tend to dream of a place where nothing's harder than it seems. No one ever wants or bothers to explain of the heartbreak life can bring and what it means. When there's no one else, look inside yourself. Oh. What do you do when you know something's bad for you and you still can't let go? I was naive. Tercer bloque de pop que estás en los cielos. Estamos hablando de Strip, recordado disco de Cristina Aguilera, la segundona de Britney. Cristina Aguilucho. Este disco tiene remarcabilísimas baladas, no solo Beautiful y The Voice Within, porque además, como decíamos antes, Cristina tiene un rango vocal tan amplio que puede explorar en otros géneros, como el jazz, el gospel, el blues. Y hace que todo explote. Le queda muy bien porque va de nuevo, tiene talento, no tiene todo lo demás. En realidad, yo creo que tiene todo, pero en el momento equivocado. Cristina tendría que haber salido o 2 años antes o 2 años después. Pero lo que sucede también es que todas estas cantantes que tienen grandes voces tienen un techo. Ponele a Adele. Adele tiene una voz de la hostia y si bien no apunta a ser una Britney en pantalón tiro bajo... Pero Adele rompió todos los récords. Claro, pero en ese tiene un techo distinto. O sea, no puede meterse en determinadas cosas. Si Cristina Aguilera hubiese tenido una carrera al estilo Amy Winehouse, musicalmente, no te digo de vida personal, de hacer ese tipo de música, también hubiese tenido el éxito de Amy Winehouse, porque tiene la voz para hacer eso, y enmarcarse en ese campo. Cristina trató de ocupar el campo de Britney también. O bueno, la discográfica de Cristina trató de meterla en ese lugar. El problema es que si no querés meterte en ese lugar de estrella pop, después te pasa lo que le pasó a Dido, que tiene una voz impresionante y tiene la carrera más intrascendente del mundo, no porque sus canciones ni sus discos sean malos, sino porque nadie la recuerda y nadie tiene un disco. Creo que yo soy debe haber 100 personas en el mundo que tienen un disco original de Dido y una de esas soy yo. Yo tengo uno trucho. Y porque lo compré en rebaja. Hablemos claro, lo compré en una rebaja. Yo tengo Life for Rent trucho y me parece un disco de la hostia, me parece excelente disco. Y le haría un programa, si no fuese como medio bajo en vivo. Es como que te tira un poco para abajo. No, no tiene teta, no tiene onda, no tiene nada. Un programa muy tranqui sería, pero se podría. Un especial de toda su carrera también. Da para eso también. Strip, este disco de Cristina Aguilera, también tiene como temas muy calientes. No quiero usar la palabra hot, que la usa tanto el periodismo y la detesto. Cachondos, digamos. Lo que me hace acordar a cuando hace poco escuchamos Justify, el primer disco solista de Justin Timberlake. Sí, bueno, además de eso. De esta similitud, Justin y Cristina hicieron una gira juntos que fue Justified and Stripped, que era más sugerente, y esta gira podría haberse llamado tranquilamente Sobras de Britney. Si bien ambos son sobras de Britney, viste que dije casi sombras. Sí. Qué acto fallido que tuve. Las dos palabras, si no te dabas cuenta, quedaba bien igual. Quedó bien igual. Justin, a diferencia de Cristina Aguilera, tuvo una gran carrera, tiene una gran carrera. Y Cristina hoy no la sabe, no sabe ni dónde está, ni la madre sabe. Llama a la casa y dice, ¿Cristina? Yo tengo una hija que se llama Cristina, ¿quién es esa? No. Policía, sáquenme esta chica de acá. Claramente, en todas las entrevistas de la gira les deben haber preguntado por su relación con Britney. A los dos. Habrá sido muy incómodo. ¿Sabes el bajón, el backstage, que cae gente y les pregunta por Britney? Che, ¿cómo estás de la separación? Che, la verdad que se nota que quisiste copiarla. La mejor mojada de oreja que le han hecho a Cristina Aguilera en este sentido fue en el show de Jimmy Fallon, en el programa Jimmy Fallon, sí. Que tiene un segmento en el que cantantes cantan canciones ajenas imitando a ciertos artistas y tal vez canciones como La Cucaracha. Sí. Y obviamente, casualidad, cuando fue Cristina, le tocó imitar a Britney. Y le salió perfecto. Yo creo que esa mina se pasó toda la adolescencia y toda su juventud imitándola frente al espejo. Tratando de ser menos en realidad, ¿no? Tratando de cantar menos de lo que puede. Claro, porque va de nuevo, lo repetimos y por más de que amemos a Britney, sabemos que no tiene ni un cuarto del talento que tiene Cristina. Pero tiene el carisma, tiene un poco más de sensualidad, tiene ese no sé qué. Pero tiene una sensualidad más inocente. Cristina está impostando una sexualidad muy violenta, muy cargada, y eso es lo que creo que hace que este disco sea en un punto desagradable. Y ya vamos a hablar en algún otro programa de esas sexualidades impuestas, como en el caso de Nelly Furtado, de Daniela, claro, Herrero, que no le funciona. No, porque funciona. No son así. Si no es natural... Que igual tenemos nuestras dudas de que Britney haya sido natural, aunque Britney hace bien todo y todo le creemos a ella. No funciona en general, es una receta que no funciona. Pasar de la dulce niña a la fisura, como el caso de Miley Cyrus. Claro, y trató de hacer con esta cuestión del strip, del desnudarse, esto de sus sentimientos. Si se trata de desnudar sus sentimientos, hubiese hecho un disco de baladas y no hubiese aparecido en pelotas en la portada. Pero volviendo a lo que empezamos a lo que prometimos que íbamos a debatir. Íbamos a hablar del bloque sobre las baladas y bueno, no volvimos al tema de los bloques anteriores porque es recurrente esto. Porque es inevitable. Cada 2x3 te topás con la referencia a Britney en este disco. The Voice Within, que es la canción que acabamos de escuchar, es la otra gran balada del disco. A mí siempre me gustó el video porque a pesar de que el vestido le apretaba demasiado las tetas. Mostrar la sexualidad otra vez. Era sumamente sencillo. Una sola toma, blanco y negro, cero pretensiones y lo que estabas diciendo, que estaba siempre muy en pelotas, la sexualidad bajada al mínimo posible. Sí. Además, musicalmente me parece el mejor uno de los mejores temas del disco, si no el mejor. Porque es, así como el video, es sumamente despojado. Arranca con el piano, después se mete su voz y de a poquito se van metiendo la batería, un poco de bajo, la guitarra hasta el momento en el que es todo más fuerte. Y baja de vuelta y se desarma de vuelta. Se desarma hacia como empezó. En ese sentido me parece que está perfectamente compuesto. Además de que la letra es sumamente afirmativa. En el mismo sentido de Beautiful. Como escuchar la voz interior. Escucharse a uno mismo. Si es que uno mismo existe, ¿no? Pero así como todo tiene lo bueno, también está lo malo. Y dentro de lo malo de este disco, la canción no es tan mala, pero el video es realmente espantoso. Estamos hablando de Can't Hold Us Down, que la hizo con Lil' Kim. Lil' Kim. La ladrona. La ladrona que chorea por todos lados. Escuchamos Can't Hold Us del disco Strip de Christina Aguilera y después seguimos con más pop que estás en los cielos. What am I not supposed to have an opinion? Should I keep quiet just because I'm a woman? Call me a bitch, cause I speak what's on my mind. Guess it's easier for you to swallow if I sat to smile. When a female fires back, suddenly the cocky don't know how to act. So guess what that little boy would do? Making up a few false rumors or two. That for sure is not a man to me. It's better a name for popularity. It says you only get to be through controversy. But now it's time for me to come and give you more to say. I'm bringing, call me whatever, cause your words don't mean a thing. Cause you ain't even a man enough to handle what I say. If you look back at history, it's a common double standard of society. The guy can tell the fuck, the more it can score. While the girl can do the same and yet you call her a whore. Now I don't understand why it's okay. The guy can get away with it, the girl gets named. All my ladies come together and make a change. Start a new beginning for us, everybody say. If a guy have three girls, then he's the man. He could even give her some head and sex a roar. If a girl do the same, then she's a whore. But the table's about to turn, I bet my fame on it. Cats take my ideas and put their name on it. It's aight though, you can't hold me down. I got to keep on moving. Two of my girls are the man who be trying to knack. Do it right back to him and let that be that. You need to let him know that his game is whack. And little Kim and Christina Aguilera got your back. Yeah. Play some for me, Alicia. There you go, Chris. What's up? Just got something on my mind. Well, speak on it, girl. Bueno, ¿qué decir de el video de Can't Hold Us Down? Todos los clichés que tenés sobre el Bronx. Todas las preconcepciones. Tenés la pelea entre chicos y chicas que, como en cualquier barrio común y corriente, se desafían bailando. Se tiran con mangueras. Cristina está pasadísima de cama solar. Con un muy en pelotas. Para mí no tenía nada abajo de ese shortcito. Muy en pelotas, con un pelo negro que le quedaba como el orto. De fucsia y con los ojos muy delineados. Un espanto por donde se lo veía. Se lo veía. Más vulgar que una mancha de tuco. Yo creo que si lo recortamos un poco bien, sale una propaganda de Marolio. Así, lisa y llanamente. Todo el aceite que chorrea ese video te llena la fábrica de Marolio. Además, hablemos de Lil' Kim, que aparece de la nada en la calle con una bikini, una especie de salida de baño de encaje, con una faja. ¿Qué andas con eso puesto en la calle? Nada tiene sentido en este video. Y nos gustaría, a mí me gustaría por lo menos recordar que ella, que Britney, uy, otra vez que fallido. Ese fallido no vale. Que Cristina, Britney nunca tuvo control de su carrera. Que Cristina dijo que tenía control artístico, estético de este disco. No sé si habrá sido igual con los videos, pero si fue así, le salió como el orto. Sí, un esfuerzo también muy poco auténtico en su resultado. Este Strip fue producido por grandes nombres de la escena musical como Linda Perry, Glenn Ballard y Alicia Keys. Ama y señora. Ama y señora de mi corazón. Y de grandes canciones. Y es una voz impresionante. Y también Scott Storch, que metió mano en cuanto a música urbana que pasó en ese rango de, no sé, 5 o 10 años. Desde el disco Justify de Justin Timberlake hasta los primeros temas de Daddy Yankee. Estuvo en todas partes. Y del disco salieron 5 singles exitosísimos. Muy exitosos, muy recordados. Así, Stripped es una colección enorme de canciones muy trabajadas. Y literalmente es enorme. Porque, para el que no sabe, Strip tiene 20 temas y dura 1 hora y 20 minutos. Los discos tienen que durar 40, 45 minutos como mucho. Como es, los Ramones, que duraba media hora. Y claro, es una cosa que no termina más. Como hay medio recurrencia musical en los temas y hay intervalos y cuestiones así. Intros de canciones. Claro, es totalmente es imposible terminarlo. No, uno nunca llega al final del disco. Pero antes de Strip sacó varios discos como Jenny in a Bottle, que tuvo sus primeros hits, que bueno, sí. What a girl wants, what a girl needs. Y después cometió las dos peores injurias que puede cometer una cantante, y las dos de corrido, Sí, sí. Disco en español, por un lado, más versión en castellano de todos los singles viejos, espantosos, que quedaron como el culo. Y lo peor que para mí puede hacer un artista, lo peor, y no me importa cuál sea el género, esto es lo peor que podés hacer: sacar un disco con los clásicos navideños. Eso te deslegitima ya como un talento prometedor. Es seguir perfectamente el molde del artista pop prefabricado. Al único que se lo banco es a Michael Bublé. Pero Michael Bublé es eso, o sea, el molde de Michael Bublé es hacer covers y... Hace mucho cover, alto ladri, Michael Bublé. Pero, por ejemplo, ya lo hacen los artistas si cuando se casó están... con la ladri de la... ¿Cómo Luciana es? Lopilato. Esa, la que se llama como... Pero es que el disco de navideño lo hacen los artistas cuando están rascando el fondo de la olla. Como Luis Miguel ya estaba gordo, chancho, inflado, pasado y de falopa. Y está quedando sordo encima. Pasado de falopa y dijo, ¿sabes qué? Voy a hacer... un disco navideño. El peor error que puede cometer cualquier persona de la industria de la música es hacer un disco tan espantoso como canciones navideñas. Y lo que tienen de espantosos es, primero, son canciones que ya todo el mundo conoce. Segundo, si escribís una nueva canción navideña en 1990, desde 1990 a la actualidad, sos medio nabo, ya están, no es porque ya estén todas escritas, sino porque ya está bastante desencantada la Navidad, no estamos en una época inocente. Hay grupos de gente que se junta a odiar la Navidad. Claro, y masivamente, y digamos que Internet rompió mucho con esas cuestiones, ese tipo de ilusiones. Y por otra parte, que todos suenan iguales. Tienen un pequeño detalle del cantante que las tienen, está haciendo. Tienen todos los cascabeles. Todos tienen los cascabeles. Me pone, claro, de la luna. Todo suena igual. Yo, de hecho, dejé de ver Glee cuando empecé a ver un especial Navidad. Dije, ¿sabes qué? Este es mi límite. Me vengo fumando 3 temporadas de mierda, pero el límite fue el especial navideño. Escuchamos Soar de este disco también de, claro, Strip. Soar, vamos a decir unas palabras porque tampoco merece tanto análisis. Es la canción estándar del disco. Habrán escuchado por los temas que han ido pasando de fondo que hay una cuestión entre el R&B y un poco... Rhythm and Blues. Y un poco más... no sé si más cachondo, porque más cachondo que el Rhythm and Blues no hay nada. Pero entre más pop, un poco más gospel, qué sé yo. Sour, es el tema estándar. Este tema engloba al resto del disco, sacando algunos singles que son remarcables. Lo escuchamos y seguimos con más programas. waiting for? Bloque de pop que estás en los cielos dedicado a Strip de Cristina Aguilera, la segundona de Britney. Y yo tengo una pregunta que me ha carcomido durante casi 12 años, porque ya pasó tanto el tiempo que fueron 12 años. En uno de los mayores, creo que incluso es el evento pop más grande de nuestra generación seguro, que fue el beso, la presentación que hicieron Madonna, Britney, Cristina y Missy Elliott. Se olviden de Missy Elliott, porque también estuvo ahí salvando las papas. ¿Qué recordamos de eso? Que Madonna besó a Britney y que Justin Timberlake puso una cara de orto tremenda, porque la pregunta que nos cabe hacernos es: ¿dónde estaba la cámara cuando Cristina besaba a Madonna? Claramente filmando a Justin. Porque a nadie le interesa, ese nivel de intrascendencia llegó. Claro, Cristina incluso se manifestó muy disconforme con la edición que se hizo, porque se prometió que iba a filmarse los dos besos, y en realidad el suyo aparece la cámara cuando Madonna ya está casi sacándole la boca. De hecho, las tapas de los diarios fue, primero, foto enorme de Britney besando a Madonna, sí. Segunda foto, Justin con cara de... De no poder entender lo que está pasando. Y un recuadrito mínimo. Sí aparecía de ese supuesto beso, porque en realidad nunca lo pudimos ver completo, porque veíamos solo el final entre Cristina y Madonna. Yo quiero decir algo, porque no, la verdadera perjudicada acá no fue solamente Cristina, porque de última Cristina cantó antes del beso, entonces es recordada antes del shock. Es Missy Elliott. Nadie le dio un beso a Missy Elliott. ¿Quién le quiere dar un beso a Missy Elliott? Por favor. Somos un programa que se dedica a sacarle el cuero a la gente. ¿Quién quiere besar a Missy Elliott? Ni Missy Elliott se quiere besar ella misma. Estamos cumpliendo una cuota de maldad tan grande que no sé cómo vamos a salir de esto. Bueno, el programa, como todos sabemos, se llama Pop que estás en los cielos. Pero nunca me quedó claro, ni sabes, ya que estamos hablando de la cuota de maldad, si las cosas que pasamos merecen el cielo o el infierno del pop. ¿Qué hacemos con Cristina? ¿Pulgar para arriba? ¿Pulgar para abajo? Es difícil, porque tiene cosas buenas y tiene también cosas malas. O descartables, ¿no? Bastante descartables. Can't Hold Us Down, te tira para abajo gran parte del disco. Y eso que es el tema feminista, vamos, mujeres. Pero el girl power no fue algo que haya llamado particularmente la atención en este disco. Pero por otro lado tenemos The Voice Within, Beautiful, Dirty, que a pesar de ser todo una copia de Britney... Y temas posteriores como Ain't No Other Man, Candyman. Pero Candyman no es de este disco. No, pero digo, temas posteriores... Bueno, pero estamos hablando de Strip. No la querés salvar. Está ahí en el limbo, que está... Está al borde, cayéndose. Se está por caer, pero se está manteniendo... Y creo que fíjate que ni siquiera pusieron tinta de color para hacer las portadas del disco. Y creo que incluso lo que logra mantener en que no se termine de caer al infierno del pop es que tiene muchos Britney. Y Britney salva todo. Es nuestra Superman. Este disco se salva por Britney, verdaderamente. Yo la verdad es que le doy un pulgar para arriba. Porque más allá de todo lo robado, hay talento. Y yo creo que... si se le da una oportunidad más, cada vez una oportunidad más de vuelta siempre, nos puede sorprender. Pero, que incluso lo hace, porque con temas como The Voice Within, como Beautiful, como la que vamos a escuchar al final, ella logra encantarnos. Pero una de las conclusiones que hemos sacado a lo largo de toda esta temporada de Pop que estás en los cielos es que el talento, por el talento mismo, El talento no hace al pop. No hace el pop. Si no tenés productor, si no tenés marketing, si no tenés un montón de cosas, el talento no sirve, desaparece. Sí, se pierde, porque no es parte de las reglas del juego. Yo conozco un montón de personas que la ponen a Britney como reina absoluta, pero no conozco a nadie que banque a Cristina Aguilera. Que o sea, banque al nivel que se banca a Britney, no, yo tampoco conozco a nadie. Y vamos a cerrar remitiendo a Britney nuevamente con el Stronger de Strip. Tenemos que compararla todo el tiempo. No tenemos. No, pero así admito que es el Stronger del disco. Y es superior, para mí es muy superior a Stronger. Me cuesta, pero creo que te voy a dar la razón. Es un tema excelente, muy fuerte, muy potente. Ella tiene la voz al mango. Es el único tema del disco que no sigue la línea rhythm and blues y cachondesca, porque es un tema verdaderamente rockero. Incluso en la misma presentación del beso, que no fue beso, Cristina cantó este tema y se le sumió un guitarrista que no me está saliendo el nombre ahora. Intrascendente como Cristina. No. Bueno, no es un guitarrista intrascendente, pero hicieron una versión sumamente pulenta. Y no dejemos de lado que es el tema musicalmente... Es un tema de rock. Bueno, rock pop. Tampoco hacemos tan benévolos. Estamos hablando de Fighter, claramente. Obviamente. Mientras del primer al segundo disco... Britney se volvió stronger, se puso más fuerte y su loneliness no la está matando más, su soledad no la está matando más. Y Cristina se volvió una luchadora que fue una luchadora toda la vida, porque ¿sabes lo que es tener que luchar contra Britney? Contra imposible. Britney y contra todo, porque si estás segunda de Britney, hasta Rihanna después te va a empezar a pasar el trapo. Y el video está buenísimo. El video es excelente, dirigido por Floria Sigismondi. ¿Por qué sabes esos datos? Porque Floria Sigismondi es una de las grandes directoras. Es la que hizo, por ejemplo, The End of the World de The Cure. Que también tiene gran video. Claro. O Dead Man Walking de David Bowie. Que son temas, son videos que también tienen esta... O Blue, que está bastante inspirado en el video de Cristina. Blue Orchid de White Stripes. Por esta cuestión de los tacos altos y paisajes muy... muy al nivel de insectos y mundos destruidos y el fin de todo y la corrosión, colores muy saturados. Canciones apocalípticas. Sí. En algún punto. Igual Fighter no es una canción apocalíptica, es una canción que la vuelve a poner como luchadora, como que nada la puede tirar para abajo, que sigue peleando, porque siempre sabemos que a pesar de que no esté explícito, sigue luchando contra Britney sin éxito. Sin éxito. Es como ese creo que es el ¿viste mensaje? La película Mega Mind. No. Que es un villano que quiere siempre ser el mejor villano y siempre hay uno que lo caga, el superhéroe lo caga. Britney es la superhéroe. Algún día Mega Mind, Cristina Aguilera, tal vez pueda llegar a superar a Cristina. A Britney. Ay, no es que no puedo. A Britney. Igual, yo creo que hubo en una época, en el 2007, cuando Britney tuvo su breakdown, Cristina no estaba tan mal. Después apareció borracha, lechona, chocando autos, todo. Pero hubo, qué sé yo, 2 meses. Porque fue justamente cuando sacó su presunto mejor disco, que es Back to Basics, que es un disco doble, o sea, es difícil errarla mucho en un disco que tiene el doble de temas que tiene... Creo que hubo 2 meses, 3 meses en que Cristina logró superar a Britney y por eso Cristina se merecía un programa. Se lo merecía por más que eso, creo yo. ¿Recomendamos escuchar este disco? No lo sé. Sí. Es muy largo. A mí se me hace muy difícil escucharlo. Pero si tenés problemas de insomnio, lo pones y te quedas dormida al ratito. No te quedas dormido porque es también muy fuerte. Te levantás sobresaltado. Le sacaría, si lo van a escuchar, yo le sacaría todos los intervalos, que son 3 o 4. Duran arriba de 1 minuto, no es que son de 15 segundos y arranca un tema. Y eso ya te lo hace bastante más potable. Llegamos al final del programa. Mi nombre es Luciana. Mi nombre es Marcos. Y nos retiramos escuchando Fighter, que es el tema del que estábamos hablando, en este especial dedicado a Stripped de Cristina Aguilera. Chau. Chau. After all you put me through, you think I despise you. But in the end, I wanna thank you, 'cause you made me that much stronger. When I thought I knew you, thinking that you were true, guess I couldn't trust. Caught your bluff, taught me some, 'cause I've had enough. You were there by my side, always down for the ride. But your ride just paid on in flames, 'cause your greed sold me out of shame. Mm-hmm. Now the roll of the stealing and cheating. little bit faster, made my skin a little bit thicker. It makes me that much smarter. Thanks for making me a fighter. Pop, que estás en los cielos. Porque ya había demasiados programas de rock.